y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la gravísima situación social que está viviendo nuestro país tras más de 3 años de gobierno de Mauricio Macri. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Roxana Mazzola. Ella es licenciada en Ciencia Política, ha escrito un libro muy importante en su momento sobre lo que significaba como novedad la asignación universal por hijo. Es especialista en políticas sociales y derechos de la infancia y la adolescencia. Roxana, buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Muy buenos días o buenas tardes a los oyentes, según el momento del día en que nos están escuchando. Y sí, realmente, como bien decís, es el contexto actual y de los últimos años viene siendo bastante desfavorable para el grueso de los trabajadores y en especial para los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, Roxana, con respecto a esto te quería consultar cuál es tu mirada como especialista en estos temas y que has obviamente trabajado estos temas en la etapa del gobierno anterior y en la actualidad. Porque se dice, hay una polémica en relación a la pobreza. Uno ve en la calle y es evidente que la situación es mucho más grave para las familias excluidas o las familias que fueron excluidas en los 90 y que empezaron a levantar la cabeza en los últimos años. Pero bueno, está esa polémica si la pobreza es la misma, si hay más pobreza o menos pobreza, si sigue siendo siempre un tercio de la población. ¿Vos cómo lo ves? Sí, es como siempre y hace bastante estamos habituados en Argentina a hablar cómo suben y bajan los números de pobres, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que generalmente estas discusiones están ancladas más en una medición de pobreza por ingreso. Y la pobreza es mucho más que ingreso, sino que implica múltiples dimensiones en términos de la vivienda, en términos de privaciones que uno tiene de recreación, en términos de privaciones vinculadas más a la identidad. Entonces, en esta discusión del marco de la medición de pobreza monetaria, generalmente una, lo que sucede es que nosotros debiéramos tener una continuidad en las formas de medición de la pobreza. Y es bastante marcado en Argentina como cada determinada cantidad de años o cambios de ciclos políticos, estas metodologías cambian, entonces nos complejizan la comparabilidad para quienes estudiamos sobre este tema. No obstante esto, la pobreza viene aumentando en los últimos años en Argentina. Entonces nosotros pasamos a inicios del siglo XXI, de un primer momento donde tuvimos una abrupta mejora de los indicadores sociales luego de la debacle gigante que fue la crisis del 2001, donde hubo una expansión económica y una mejora de todos los indicadores socioeconómicos posibilitadas por políticas públicas que se iban desarrollando. Hubo un siguiente momento que empezó ya en el año 2008-2012, que tenía que ver con impactos de crisis internacionales que iban golpeando en Argentina, donde la mejora de estos indicadores sociales empezaron a mostrar un letargo. Y después tenemos un momento, desde la asunción del gobierno actual, donde la tendencia es a la desmejora de los indicadores sociales. No es una desmejora tan abrupta, porque ya veníamos de un momento de letargo en estas mejoras, pero que seguramente conforme continúen los meses iremos viendo cómo la recesión económica y demás y la devaluación sobre todo de los salarios e ingresos de las familias, más un proceso inflacionario que está en espiral, o sea, porque tenés un 50% de inflación, va a ir manifestándose en indicadores de desigualdad, de pobreza, de indigencia y demás. Nuevamente, esto es lo que está sucediendo desde lo monetario. Si nosotros a esto le incorporamos que en la persistencia del tiempo tenés familias y chicos que nacen bajo contextos económicos con poco ingreso, que eso involucra que en vez de ir a estudiar te tenés que quedar en la casa cuidando a tus hermanos porque tu papá tiene que ir a buscar una changa, bueno, y todo el espiral que se genera en torno a esto, las privaciones que estamos viendo, la desmejora social es todavía mucho más profunda. Roxana, y frente a este fenómeno, a esta problemática, estos millones de familias que están en la pobreza, ¿qué podemos aportarle a la audiencia sobre lo que hoy hace al Estado en relación a lo que se hacía antes o a lo que debería ser lo ideal? Sí, mira, ahí lo que tenías era que en relación a lo que se hacía antes, las dimensiones, o sea, partiendo de que cada uno de nosotros somos de todas las dimensiones juntas, ¿no? Somos salud, necesitamos cuestiones vinculadas al bienestar de salud y la compra de medicamentos, necesitamos cuestiones que tienen que ver para garantizar nuestro bienestar vinculadas a la educación y el acceso a esa educación y la calidad de esa educación, al trabajo y el mercado de trabajo que se tenga y la calidad de desempleo y salario. En la gestión previa lo que se había hecho fue mejorar mucho la dimensión que tenía que ver con ingresos y seguridad social, o sea, todo lo que es las protecciones sociales básicas vinculadas a políticas como la UH o la extensión de las jubilaciones y a la situación del salario en relación a la paritaria, que siempre estaban por encima de cualquier cálculo inflacionario. Esta es la dimensión que hoy por hoy más está siendo perjudicada. Todo lo que tiene que ver con la falta de actualización de los salarios de las familias y que está por debajo de cualquier cálculo inflacionario, y lo mismo en lo que tiene que ver con las prestaciones de seguridad social básicas vinculadas a políticas como la UH o el derechos vinculados a la seguridad social. En el caso, por ejemplo, particular de la asignación universal por hijo, que era una medida que siempre se orientaba a universalizar y a extender el derecho a la seguridad social a toda la niñez, sin distinguir entre aquellos chicos pobres que solo tienen que recibir un plan asistencial y aquellos que tienen derecho a una asignación familiar. Durante el gobierno previo era como una articulación en el marco de la seguridad social que se iba dando, orientada a garantizar un derecho, y actualmente está tendiendo más hacia una política asistencial. ¿Asistencial por qué? Porque el monto del ingreso extra se ha devaluado fuertemente, porque se le ha sumado algunas estratificaciones o diferenciaciones nuevas en términos del tratamiento, más orientado al ideario actual de trabajador, que es el emprendedor, más que un trabajador con empleo en blanco, salario y demás, sino que hay una reorientación ahí que se está dando en la idea de que cada uno se puede proveer su propio trabajo y desarrollarse y desempeñarse como si no hubiera un contexto que sea necesario para que uno pueda trabajar o tener actividad económica y demás, que eso lo provee muchas veces las políticas que se realizan desde el Estado, ¿no? Entonces, en esto, lo que estamos viendo hoy por hoy que aparece, si antes era un paradigma de protección ampliada en términos de prestaciones que eran históricamente sectoriales y para unos pocos comenzaron a abrirse, y mejoras más orientadas, aunque nunca llegaron a concretarse en términos de lo que es el trabajo decente, hoy por hoy estamos pasando a una idea más de asistencialismo extendido, donde no solo la asignación universal por hijo, sino un conjunto de políticas públicas que se venían desempeñando están adquiriendo un rasgo como mucho más asistencial, que tiene que ver con solo contener la crisis para que estos indicadores socioeconómicos no se disparen tanto. Rosana, ¿y a futuro qué secuelas deja estas políticas que se están aplicando? Por ejemplo, en el tema de la deuda externa, sabemos que lo que está pasando hoy con ese tema va a ser muy difícil de resolverlo y lo van a tener que pagar las generaciones presentes y futuras. En el caso de la política económica y de la política social, ¿cuál es el panorama? Mira, siempre hay que tener presente que toda política económica es social. O sea, eso del vamos. Toda política económica que uno desempeñe va a tener un impacto en términos distributivos sobre el conjunto de la población, sobre sectores medios, sectores populares y más humildes, como sobre los estratos socioeconómicamente de mayor concentración de riqueza. Entonces, primero, como punto de partida, es esto. Entonces, si uno desempeña una política económica que tiene que ver con un fuerte endeudamiento externo del país, eso quita posibilidad de soberanía por parte del país para la fijación de políticas. Entonces, en términos de todo lo que tengas que fijar en salud, educación y mejoras que tengas que hacer, te encontrás sometido a los lineamientos externos que te establezcan en términos de esos endeudamientos. Entonces, hoy por hoy estamos con un problema grande y grave respecto a la posibilidad de fijación de políticas por parte del gobierno argentino de manera autónoma, con el historial aparte simbólico que tiene para nosotros todo lo que tiene que ver con el endeudamiento externo, ¿no? Entonces, las políticas públicas, por otro lado, no solo tienen que ver con lo que hace el Estado a través de la provisión de servicios, o sea, de cómo se reparte el dinero que administra ese Estado, sino también cómo se recauda esos recursos. Y hoy por hoy, en el tema impositivo, es también uno de los grandes debes, ¿no? De cómo está armada la estructura presupuestaria y cómo se viene retroalimentando lo que tiene que ver con lo regresivo. Entonces, si vos me preguntás qué pasan las medidas sociales en el último tiempo, y te digo, no están disociadas del conjunto de políticas económicas que se están desarrollando en el país, donde están retroalimentando más una política de ajuste y una situación recesiva en términos económicos, más que políticas activas en términos de empleo y que traten de proteger aparte al grueso de la población. Hoy por hoy en políticas sociales lo que tenés y lo que podés ver es que parece que la inversión social del Estado sigue creciendo, pero cuando analizás su composición viene creciendo lo que es lo asistencial, que es los ministerios de desarrollo social, y no tanto los grandes sectores que al contrario se están devaluando, como lo que tiene que ver con la salud, con la educación y con el trabajo. Esto basta mirarlo en la reforma de la estructura institucional del Estado que se ha hecho, donde el Ministerio de Salud dejó de ser ministerio y pasó a ser una secretaría y a estar bajo el Ministerio de Desarrollo Social, donde el Ministerio de Trabajo, que siempre fue Ministerio de Trabajo durante décadas, y es algo que uno nunca recomendaría que desaparezca o que tenga un rol menos fuerte el Ministerio de Trabajo, sobre todo en periodos económicos recesivos, ha pasado a estar subsumido bajo el Ministerio de Producción. Entonces, todos estos cambios en el andamiaje institucional del Estado no son aleatorios, sino que te hablan de las prioridades de la agenda de gobierno, donde hoy por hoy nos encontramos con un Ministerio de Desarrollo Social recargado, donde sobre todo lo que es las políticas más asistenciales, y no tanto ligadas a la garantía de derechos de seguridad social, salud y educación, es lo que se vienen reforzando. Rosana, por último te pregunto, ¿va a ser más difícil? Supongamos que hay un cambio de gobierno en diciembre y un gobierno que tenga una política totalmente diferente a la actual. ¿Va a ser más difícil que en 2000 salir de esta situación? Mirá, va a ser sumamente complejo porque yo siempre digo, ¿no? Cuando uno llega al Estado, no llega sobre un papel en blanco, sino que llega sobre esa historia institucional que se fue desempeñando a lo largo de los últimos 100 años en Argentina sobre cada una de las temáticas, sea la temática de juventud. Bueno, me encuentro con todas las diferentes posiciones que fueron teniendo diferentes gobiernos y con recurso humano capacitado con cada una de esas miradas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la huella social de este proceso. Seguramente la huella de este proceso tiene que ver con una mirada más controladora, con algunos beneficios en términos de las nuevas tecnologías incorporadas al Estado, pero también con muchas pérdidas en términos de lo que es garantía de derechos y un crecimiento más de una idea como más de dádiva o asistencial dentro de las políticas. Entonces va a haber muchos retos para desempeñar y para actuar, sobre todo pensando que nuestra agenda y en países como Argentina, que dentro de América Latina tienen los niveles de desarrollo socioeconómico mejores, diríamos, siempre en un contexto desigual, nuestra agenda debiera ser la agenda de las desigualdades. Desigualdades territoriales, que en Argentina son sumamente vastas, porque no solo incide el gobierno nacional, sino que hay tres niveles de gobierno que inciden sobre la provisión de bienestar en las familias y donde las capacidades que tenemos en los territorios son sumamente disímiles y según el lugar donde uno viva, es el tipo de salud, de educación que se accede, entonces esta agenda de las desigualdades casi no está abordada. Segundo, estamos muy anclados sobre la idea de la pobreza y la pobreza monetaria, cuando debiéramos estar pensando en las causas que generan esa pobreza, y esas causas muchas veces están en la agenda de la desigualdad, nuevamente socioeconómica, por discriminaciones, sea para personas con discapacidad o por cuestiones de género, donde claramente la agenda de políticas hoy por hoy que se desarrolla es una agenda más a consecuencia que preventiva, o que esté pensando en cuáles son las causas que generan los niveles de desigualdad actual que se presentan en el país. Rosana Mazzola, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes.